Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a esta hora de especiales, aquí en Radio Juan Gómez Millas. Hoy escucharemos la música y revisaremos la historia de una de las bandas pioneras del rock alternativo. Hablamos nada más y nada menos que de los estadounidenses R.E.M. Este grupo se formó a fines de los 70, en plena época punk. Todo comenzó cuando el histriónico vocalista Michael Stipe conoció a Peter Buck, en ese entonces un joven guitarrista. Ahí se dieron cuenta que tenían gustos musicales similares y que tenían que trabajar juntos. Al poco tiempo, se les unió Mike Mills en el bajo y Bill Berry en la batería y percusión. Sus primeras apariciones fueron en eventos de amigos con el nombre de Twisted Kitties. Todo funcionaba bien, salvo por un detalle no menor, el nombre. Ninguno estaba convencido de que Twisted Kitties fuera el correcto. Fue cuando tomaron un diccionario y buscaron una palabra en forma aleatoria. Ahí se encontraron con R.E.M., sigla que en el castellano significa movimiento rápido del ojo, etapa donde ocurren los sueños más profundos. Luego de ese cambio de nombre, la banda hizo un cambio de vida. Los cuatro dejaron la universidad para concentrarse por completo en su promisoria carrera musical. Se prepararon y partieron de gira por todo el sur de Estados Unidos. En el verano de 1981 publicaron su primer single, Radio Free Europe, el que fue un éxito en las radios independientes, profundamente influenciadas por los colegios y universidades del sur. Con un sonido único para la época y unas letras muchas veces indescifrables, R.E.M. hacía de las suyas. Fruto del éxito de su primer sencillo, grabaron su primer EP y pronto empezarían a grabar su primer álbum de estudio. Murmur sale a la venta en 1983 y es alabado por la crítica. Tanto así que es elegido el mejor álbum del año por la revista Rolling Stones e incluso fue considerado por muchos críticos como el mejor disco de la década de los 80. Un año después, R.E.M. lanza Reckoning, un álbum demasiado poco comercial para las grandes radios, pero que tuvo una muy buena acogida en las independientes. Este álbum fue grabado tan solo en 12 días. Luego de grabar Fables of Reconstruction y Life Which Begins, llegamos a Document, primer álbum en que la banda consigue un disco de platino y un número 10 en el ranking Billboard. Si bien en este álbum los sencillos The One I Love y Finest World Song se convirtieron en grandes éxitos, el favorito de los fans es sin duda It's the End of the World, tema que escuchamos a continuación en este especial de R.E.M., aquí en Radio Juan Gómez Millas. Cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam button, that, right? It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Escuchábamos It's the End of the World, tema del álbum Document de los estadounidenses R.E.M., acá en Hora de Especiales de Radio Juan Gómez Millas. Te recordamos que puedes escuchar este y cada uno de nuestros programas en radiojgm.chile.cl. Luego del éxito de Document, la banda consiguió un importante contrato discográfico con la Warner Brothers, con quien trabajan hasta el día de hoy. El primer trabajo en esta nueva alianza fue Green, que incluye los sencillos Stand y el potente Orange Crush. Luego de lanzar este disco, la banda comienza a experimentar un éxito sorprendente. De esta forma, entramos a los 90, época en que el género del rock alternativo llega a su máxima expresión. Cuando hablamos de rock alternativo, nos referimos a un estilo que surgió en los 80 y que tuvo como principales exponentes a Nirvana, Alice in Chains y por supuesto a R.E.M. Era un estilo marcado por un sonido muy fuerte y muchas veces cercano al pop, pero de letras melancólicas y muy críticas. Para muchos, el rock alternativo devolvió la autenticidad, la pasión y el significado de la música, pues era la voz de ese grupo sin oportunidades, la llamada Generación X. En 1990 aparece Out of Time, uno de los discos más exitosos de la banda. Acá puedes encontrar el popular Shiny Happy People y Losing My Religion, éxito que escuchamos a continuación en la hora de especiales de Radio Juan Gómez Millas. Yeah. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Estamos de vuelta en Horas Especiales de Radio Juan Gómez Millas. Seguimos revisando la historia de R.E.M., esta banda que con su sonido y letras ha dejado una huella en la historia del rock. Losing My Religion generó bastante polémica y fue criticado profundamente por la Iglesia Católica, que consideraba poco adecuadas las imágenes religiosas que se utilizaban en el videoclip. Tras el éxito del disco Out of Time, la banda publicó Automatic for the People, un disco que, si bien es mucho más lento u oscuro que los anteriores, es considerado como el mejor de la banda hasta este momento. Es un disco con varios singles, entre ellos Man on the Moon, Drive y Decide the Water Sleep Tonight. En esta hora de especiales estamos revisando la música y la historia de la banda R.E.M. Te recordamos que puedes escuchar este y cada uno de nuestros programas en radiojgm.chile.cl. A continuación, revisaremos uno de los temas más reconocibles de R.E.M. Te invitamos a detenerte y a reflexionar con Everybody Hurts, acá en Hora de Especiales. Everybody hurts. escuchábamos Everybody Hurts, un tema que nos invita a reflexionar. Todos alguna vez hemos sufrido, dice Michael Stipe, con una voz inconfundible, única. Así, seguimos revisando la trayectoria de los estadounidenses R.E.M. acá, en la hora especial de Radio Juan Gómez Millas. En 1994, la banda de Michael Stipe, Bill Berry, Mike Mills y Peter Buck estrenan Monster, un disco mucho más estridente que los anteriores, cargado de guitarras. La grabación de este disco coincide con la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana y gran amigo de Michael Stipe, a quien escribe el tema Let Me In. Luego de este disco, la banda realizó una gran gira promocional con más de 130 conciertos en los 5 continentes. Es en esta etapa donde Bill Berry, baterista de la banda, comienza a tener problemas cardíacos que le impiden seguir. New Adventures in Hi-Fi es el último disco de la banda como cuarteto. Up es lanzado en 1998 y se caracteriza por ser uno de los más melódicos de la banda. Acá aparecen sencillos como Days Libre y At My Most Beautiful. En el 2000, en tanto, se lanza Reveal, un álbum que mezcla sonidos que distinguen a la banda con acordes y efectos electrónicos. Si bien este disco no fue muy promocionado, sonó bastante, en particular por el sencillo que escuchamos a continuación. Esto es Imitation of Life, en la hora de especiales de Radio Juan Gómez Millas. Yeah. Seguimos en Radio Juan Gómez Millas revisando el sonido y la historia de R.E.M., una de las bandas más importantes del rock alternativo en el mundo. Lo que escuchabas era Imitation of Life, sencillo del disco Revealed. En 2003, el sello Warner lanza In Time, The Best of R.E.M., que reúne los grandes éxitos de la banda. Un año después, lanzan Around the Sun, un disco cargado de críticas al gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Luego de lanzar este disco, R.E.M. se embarca en una larga gira que se extendió hasta 2007. Accelerate es el trabajo más reciente de la banda. Contiene 11 canciones cargadas de guitarras y una voz más estridente que nunca. Es un disco realmente que te prende y te hace dudar de la edad de Stipe y compañía. Luego del estreno de este disco, la banda partió a una gira que los trajo de vuelta a Sudamérica y por primera vez a Chile el pasado 3 y 4 de noviembre en el Movistar Arena. Fue una noche llena de clásicos, con un excelente sonido. Además, una muy buena oportunidad para difundir las nuevas canciones. Uno de los temas que tocó la banda en Chile ante más de 16.000 personas fue Supernatural Super Series, el que escuchamos a continuación en este especial de R.E.M. en Radio Juan Gómez Millas. Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget in disguise. At the summer camp where you volunteer, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares, no one remembers, and nobody cares. Escuchábamos Supernatural Super Series, sencillo del trabajo de estudio más reciente de R.E.M., acá en la hora de especiales de Radio Juan Gómez Millas. El trío de Michael Stipe, Peter Buck y Mike Mills no paran. En menos de un mes saldrá a la venta Live at the Olympia, un CD que contiene 39 canciones en vivo, y además este 2010 tienen planificado lanzar un nuevo disco de estudio. Por lo visto y a pesar de los rumores, tenemos a R.E.M. para rato. De esta forma cerramos esta hora de especiales, dedicada a los padres del rock alternativo. Te recordamos que puedes sintonizarnos y dejar tus comentarios en www.radiojgm.chile.cl. También puedes unirte a nuestro grupo en Facebook y participar de los concursos que tenemos para ti. Yo por mi parte me despido y te invito a escucharnos en una próxima hora especial. Adiós.